La caja de cereal se abre para ofrecer una mezcla de temas, dudas, investigaciones, entrevistas sueltas, vitaminados con imaginería visual y sonora para digerir el nutriente de las historias cotidianas de ciudad. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Nora Aguilar, estoy en la caja de cereal y voy a contarles el viaje que hice a Sonora durante 11 días. Más o menos fue del 9 de abril al 20, y tendremos oportunidad de comentar impresiones, emociones y cosas técnicas también, ¿por qué no, verdad? Estamos aquí en la caja de cereal y muy contentos de poder compartir esta experiencia contigo. Ehi, amico, c'è Sabata, hai chiuso. Hola, Nora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos a narrar 11 días de un viaje. ¿Lo planeaste, dos, tres meses o un año? No, para nada. Fíjate que las motos son para gente desmadrosa. Yo compré la moto para ser feliz, ¿no? Pero obviamente hay un grado de riesgo y en todo hay un riesgo. Pero mucha gente fantasea con las motos porque una moto es ponerte un motor entre las piernas con dos ruedas y eso es todo. Y frente a cualquier cosa que pase, estás solo con el equipo que traigas puesto para protegerte, el casco, los guantes, las botas y pues tu pericia, ¿no? Para manejar la moto. Entonces, realmente no, cuando una persona anda en moto, no piensas en lo malo. ¿A qué edad aprendiste a andar en moto? Tenía como unos 24 años, más o menos. La dejé muchos años y luego la compré el año pasado y me gustó mucho. De hecho, yo no pensaba hacer un viaje así tan largo alguna vez. Pero pasaron tres cosas. Una, que uno de mis amigos me dijo, ¿estás aburrida por esto de la pandemia? Yo dije, sí. Y dice, coge la moto y vete hasta que alcances el sol. Y entonces yo dije, oh, Sonora. Y luego el evento que lo empezó a fraguar este viaje fue un sueño. Soñé con mi abuela. Es que ahí el tiempo es muy largo. Nadie lleva las cuentas de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte para ellos. Mi abuela está enterrada en un pueblo que está entre Los Mochis y el Carrizo. Entonces, ¿en Sinaloa? Sí, en Sinaloa. Entonces mi abuela, en el sueño, me habló y me dijo, con mucha autoridad, ¿no? Y me dijo, quiero que vayas a el Poblado 7, Alfonso G. Calderón, y que busques la tumba de Rebeca, porque ella es de nuestra familia y no tiene por qué estar separada de nosotros. Así me dijo. Y yo, como me le cuadraba a mi abuela, le dije, sí, abuela, sí voy. ¿Viviste con tu abuela? Mi abuela vivió con nosotros, sí. ¿Aquí en Guadalajara? No, yo soy de Tepic. Ah, oh. Sí, pero mi familia es de Sinaloa. El sueño surgió porque entré en una terapia. Y entonces la terapeuta me hizo escribir la historia de mi familia. Y ahí pues salió mi abuela, su casa en León Fonseca y así. Y en el sueño pues yo me comprometía a ir, ¿no? Wow. Bueno, está bien. Entonces ya. ¿Te puso una misión? Sí, me puso una misión. Y yo dije que sí. Sin embargo, esperaba soñar que lo había hecho para ya no tener que hacerlo. Pero como no soñé, Entonces, otro, cuando empezó todo este rollo de no salgas de tu casa, no vayas, no hagas, no esto. Yo precisamente quise hacer el viaje para saber si lo que estaban diciendo era verdad. El mensaje inició en redes sociales, luego corrió de boca en boca y se desató el caos. Como yo siempre he querido ver las cosas como por mis propios ojos, o sea que está bien que me cuenten y que me platiquen y... Pero soy como el de la canción de los narcos. Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Entonces, el día que... En un día yo dije, tengo que salir porque tengo que ver por mí misma cómo está eso, ¿no? Yo esperaba que son 980 kilómetros de Guadalajara a... Muchos. Pues a los Mochis. Ajá. ¿No? 980 kilómetros, entonces yo dije, en prácticamente 1,000 kilómetros, sí. En esos kilómetros seguro voy a encontrar pues rastros o señales de todo esto que están diciendo que está pasando en el mundo, en México, considerando que es la costa noroccidental del país, de Guadalajara hasta Nogales se considera el noroccidente, ¿no? Entonces... Bien. El caso es que yo dije, tengo que salir y ver. Y andar en moto es una experiencia muy sensorial, porque todo ves, platicas con la gente cuando te paras, tienes que hidratarte constantemente. En la moto se potencializa el clima. Si hace calor, pues se hace mucho calor adentro del equipo. Si hace frío, pues hace un frío horrible, ¿no? Que te va dando todo el aire. Si llueve, pues lo sientes más duro y todo eso, ¿no? Entonces... ¿Estás preparada para todos los climas? No, de hecho, yo solo viajo de día. Y además, miré que no fuera a llover. Porque no me gusta, se resbala la moto patina cuando hay mucha agua. Entonces, mi plan era viajar de día, aunque yo uso mucho la intuición para viajar. Es decir, si yo siento, debo ir por esta carretera, está bien, o por esta libre, o por esta de cuota, yo le hago caso a la intuición. Tal vez parece que me pierdo en el camino. Pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido. ¿Y previamente revisaste el mapa y tenías una ruta planteada? No. O sea... ¿Es parte del viaje también el explorar ahí los caminos? Sí, y es parte del viaje regresarme de donde se me antoje. O sea, si yo llego a un punto donde digo, yo de aquí me quiero regresar, me regreso. Entonces, no hubo así como otros bikers hacen un plan, ¿no? Dicen, vamos a recorrer, por ejemplo, me invitaron a Panamá hace unos meses y ya me dijo el que me invitó, vamos a recorrer 300 kilómetros diarios, ¿no? 300 kilómetros de aquí a Tepic son 210 kilómetros. Entonces, un poquito más, es la mitad más, ¿no? Por ejemplo, 300 kilómetros son de Tepic a Mazatlán. Entonces, yo no hago ese plan. Yo siempre sigo la intuición y con unas reglas básicas de viajar solo de día y solo cuando la carretera esté seca. Entonces fue genial porque las carreteras estaban solas. Y tú más o menos ya ibas viendo que iba a atardecer y ibas a buscar un lugar donde quedarte. Sí, exactamente. Sí, tenías que encontrarlo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, una noche antes de irme tuve miedo, ¿eh? Pero haz de cuenta que dentro de mí una voz me dijo, eres perfectamente capaz. Y entonces dije, pues voy. Que son dos eventos, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Ese es uno? Sí, el sueño con mi abuela. Sí. Y el otro fue observar cómo estaba la gente. Ah, sí. Ver el ánimo de la gente, ver si estaban vendiendo. Por ejemplo, en Escuinapa, normalmente hay puestos de tamales de camarón. Les dicen tamales barbudos, porque los camarones, aunque la gente no lo sepa, tienen barbas. Esos pelitos así que esos se le pelos ven largos, largos. Ah, sí. Entonces los hacen en tamales, les dejan la cabeza y los bigotes salen del tamal. Y cuando te los venden, los agarran de esos bigotes. ¿Todavía? Y te van diciendo, tamales barbudos, y son tamales de camarón. Pero no son de chivo, ¿eh? Son de camarón costeño. Y son exquisitos, ¿no? Entonces yo observé que estaba solo. Entonces cuando empiezas un viaje en carretera, al menos a mí me pasa, no piensas como de aquí a mañana o pasado, sino es como de aquí a la esquina. Y de la esquina al final de la ciudad. Y de la final de la ciudad, el primer pueblo. Y llegas al primer pueblo y sientes la emoción, ¿no? Y dices, más, y más, y más. Y a lo largo del camino te vas dando más y más. Y es una experiencia estupenda, la verdad. ¿Cómo fue tu primer noche en carretera? ¿Dónde llegaste? La primera noche llegué a Mazatlán, pero todo estaba cerrado. Como me fui muy temprano, como a las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro. ¿De qué barrio eres aquí en Guadalajara? Vivo por Chapultepec. Ok, ¿y de Chapultepec a Mazatlán en un día? Sí, a Mazatlán en un día. Bien. Porque por Tepic pasé, pero no me ¿Es paré. De casetas esa carretera o es de libre? Yo me fui por la libre de aquí a Tequila. Ajá. Luego en Magdalena agarré la autopista hasta Islán. Me salí en Islán y recorrí el periférico de Tepic. Y luego salí por la libre a Mazatlán y todas las libres hasta Mazatlán. Oh, wow. Y el puerto de Mazatlán es muy bonito por el malecón, sí, ¿verdad? Sí, es hermoso, pero estaba todo solo y era Semana Santa. Ah, ya, te tocó en Semana Santa. Sí, entonces Semana Santa en Mazatlán normalmente está muy lleno. Bueno, los hoteles estaban cerrados, tapiados, con madera, con malla ciclónica. Y yo le pregunté a uno de una auriga, que son los el transporte, así se llama. ¿Pulmonía? Sí, es como una pulmonía. Uh-huh. Y le pregunté a uno, oye, ¿dónde hay un hotel? Y me dijo, pues no hay. Y le digo, ¿casas de asistencia? Sí, casas de asistencia, pues tampoco. Mire, ahí hay un hotel, pero yo no sé. Entonces yo llegué y el dueño del hotel estaba casualmente ahí y ya me dijo, solo tenemos personas que ya tienen aquí 2 semanas y son trabajadores de la salud. ¿Usted trae alguna credencial que podamos? Y le dije, no. Me dice, el hotel está vacío, pero tenemos que esconder su moto y usted tiene que apagar la luz. Y yo me dijo cuánto me iba a cobrar y me quedé 2 noches. ¡Wow! Oye, ese inicio como medio dramático, sí. Tiene que hacer esto y su moto se va a guardar. Está escondida. Y váyase al pecho tierra. No, cuarto, sí, ¿no? sí. Entonces ya ahí pasé dos días. ¿Por qué te quedaste 2 días? Porque me gustó mucho. ¿No habías ido a Mazatlán? Sí, pero tenía como unos 15 años que no iba. Ah, ya. Sí, entonces, la Machada. En la moto me subí por calles que estaban selladas. Nada más me recorría 2 calles más y me subí al Paseo del Centenario, al Faro, tomé fotos, la Cueva del Diablo. Fui a la cervecería, a la Pacífico. Oh. Y entonces tomé una foto y se la mandé a mis amigos de la secundaria. Y entonces me dijeron, ¡puta, esa es como la Capilla Sixtina! ¡Persínate, güey, persínate! Antes de que la cerraran, porque todavía no se cerraba la producción, ¿verdad? Ah, pues estaban... Estaban como cerrando, porque salían camiones cargados de cerveza, pero no se oía, no salía humo. O sea, no estaban jalando. Y entonces ya mis amigos risa y risa, ¿no? Así sí, le digo, sí, de cuando éramos de esa religión, ¿eh? Sí, ja, ja, ja. Y entonces ahí duré 2 días y de ahí, me empecé a comunicar con amigos. Y entonces de ahí contacté a un amigo de la secundaria que vive en La Cruz, que está cerca de Playa Ceuta. Playa Ceuta sale en la película de Eugenio Derbez, la de No se admiten devoluciones, van en un tráiler y se ve Playa Ceuta, ahí está La Cruz. Y ahí vive un amigo de la secundaria que le decíamos el John Lennon. Entonces el John Lennon ahorita pues ya está casado y tiene hijos y nietos. Y entonces ya le dije, me dijo, ven. Yo nada más quise llegar a las casas de los que de verdad quisieran que llegara, porque como estaba todo ese run run de que no debías viajar y que no debías de o sea, que tenías que estar en tu casa guardado, yo pensé, pues sí, tú estás de viaje y eso está muy chido, ¿no? Para ti. Pero a los que están guardados y están haciendo un esfuerzo, pues no vayas a verlos. Sí, pueden sentir que traes No, y además es una falta de respeto, ¿no crees? Porque pues ellos están haciendo un esfuerzo por estar guardados y yo llego ahí muy chicha, ¿no? Entonces ya. Pero como él me dijo, llega, pues yo llegué. Y el viaje en la mañana, o sea, vas viendo cómo va cambiando el ecosistema. De Mazatlán a esa a La Cruz, a ese lugar, nada más 100 kilómetros. De Nayarit a Mazatlán, todo es muy exuberante. Pasas por el por Escuinapa, el Rosario, ese, porque es exuberante porque ahí están las salinas, los esteros donde cosechan el camarón. Y hay un lugar cerca de San Blas, del puerto de San Blas, de la canción de Maná, de La Loca de San Blas, donde hay un lugar que se llama La Tobara. Entonces, sí. Esos canales navegables llegan hasta Mazatlán. Wow. Entonces, todo eso es una vegetación exuberante, pero pasas Mazatlán y haz de cuenta que ya empiezas a ver así como breñales, como pastizales un poquito secos. Ya empiezas a notar así como que se reseca un poco, que la tierra tiene menos agua. Wow. Y pues ya empiezas a ver, no todavía tanto, pero algún cactus, algún arbolitos ya diferentes, ¿no? Más sí. Chaparritos, más sequitos. Sí. Más árido el territorio. Sí, y de la autopista se ve el mar. ¡Ah, oh, esa vista! Va junto es, al ¿Es mar. Como a nivel o estás a desnivel la vista? No, como a nivel. ¿A nivel? Sí. Ah, ¿a cuánto estará la carretera sí, del mar? Sí, está un poco lejitos, como a unos 800 metros, ándale. Algo así. Pero alcanzas a ver, ¿no? Sí. Y el mar, pues, es ¿Y espectacular. ¿Y fuiste ahí? ¿Te pudiste meter un poquito ahí? No, fui de regreso. Llegué al mar, pero de regreso. Ah, bien. ¿Y dónde fue que te quedaste después de Mazatlán? Bueno, de Mazatlán, a mi amigo ya le dije, ¿sabes qué? Quiero llegar a Los Mochis ya. Y y me fui. Me comimos y agarré carretera, pero agarré puras autopistas. Entonces, ahí también la carretera, el asfalto, bueno, más bien como la estructura técnica de los caminos cambia. Sí, ¿Es mejor, digamos, por ser el norte, la parte norte? Ah, no, las autopistas estaban llenas de agujeros. Oh. Está mucho mejor el tramo Tepic-Guadalajara que el de Mazatlán a Culiacán, ¿eh? Pero por las libres, pareciera como que la carpeta asfáltica está nuevecita, con señalización, señalética le dicen, y además vacía, claro. Sin coches, sí. Porque los trailers creo, no estoy segura, pero creo que por alguna disposición sí. De circulación, se tienen que ir por las autopistas, entonces por las libres no había tráfico, entonces yo la primera caseta que pasé estaba tomada por campesinos, pobladores, sí. Y pues dejan un carril abierto y pues por ahí pasas. Y ya la siguiente, yo dije... ¿Te paraste o no? No, no me paré. Y entonces la siguiente caseta, yo dije, ¿qué pasará si me la brinco? ¿Qué pasará si no la pago? O sea, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar... Entonces yo dije, a ver, me voy a pasar... pero despacito. Y me voy a parar en la tienda de conveniencia a comprar un refresco. A ver qué pasa, ¿no? Entonces escogí una caseta que no tenía cobrador y la pluma y los pilares tienen un espacio más que grande para que pase una moto. Entonces pasé despacito, ¿verdad? ¿No te estaban viendo los de otra caseta? No, pues todos me estaban viendo. Y todavía me paré y me empecé a tomar el refresco y nadie se me acercaba. Y entonces así me hice en la otra caseta y en la otra y en la otra. Yo creo que de ida y venida me brinqué con unas 15 casetas más o menos. Y vine, me vine pedazos por la libre. Bueno, entonces ya llegué a Los Mochis. Los Mochis, Sinaloa. Y pues es una ciudad que yo no conozco. Entonces me metí a Airbnb para tener una habitación porque ya eran las 8. Pero Airbnb estaba o colapsado o bloqueado. Porque ni no había nada donde quedarse en Los Mochis. ¿Y alguna otra aplicación o alguna otra? No, pues buscar hotel en Google Maps, ya ves que hotel. No, es que estaban cerrados. ¿Todo? Todo, casas de asistencia, moteles, hoteles, todo cerrado. Y entonces ya como a las 9:30, después de preguntar en varios lugares, ya me empezó a dar cuscús. Pero bueno, el caso es que ya como a las 9:30 ya tenía mucha hambre. Y entonces dije, no, pues, a dormir a la calle, ¿no? Y llegué a una cenaduría muy alejada de a las afueras de la ciudad, donde estaba la zona motelera, yendo para Topolobampo. Entonces, ya llegué a una cenaduría y le dije a la señora, señora, yo no como carne. Entonces le dije, ¿tiene cosas sin carne? Y me dice, uy, sí, taquitos de papa y esto y lo otro. Y le dice, ¿qué anda haciendo? Y le digo, pues ando buscando un lugar para dormir. Y dice, ah, no hay hoteles, no hay nada. Y entonces ya me vio con cara así como medio desencajada. Y ya me dijo, fíjese que aquí en las noches viene un señor que tiene una casa vacía aquí a tres puertas. Vamos a ver, dice, si se conocen y le da confianza, pues. Y entonces que llega el señor y me dice, yo soy Román Curiel. ¿Cómo está? ¿Y de dónde viene? ¿Y a qué viene? Y jajaja. Ja, ja. Y entonces le pagué la cena, me invitó a su casa. ¿Platicaron cenando? Sí, y luego me dice, mete la moto en la sala. Y metí la moto en la sala. ¿Y esa? Me abrió una puerta y me dijo, este es tu cuarto. No, un camonón con unas sábanas como de seda. Luego me dice, aquí está el control del aire acondicionado, aquí está el de la tele y está el baño. ¿Hay papel? Sí. Bueno, pues yo me voy mañana a las 7. Así que, no, pues puse el despertador. Y entonces que me, en cuanto puse la cara en la almohada, a dormir. Noche. Esa fue la segunda. Ah, sí, la tercera la noche, tercera. Sí. Y entonces ya desperté. El señor salió de su habitación. Me dice, ¿quieres un café? Y le dije, no, pues no tomo café, muchas gracias. Nos dimos un abrazo y ahí te ves. Total que ya de ahí me fui a un pueblo a visitar una tía. Ese pueblo, es que es chistoso porque me fui, pregunté dónde estaba el poblado Alfonso G. Calderón y resulta que había dos. Separados como unos 100 kilómetros uno del otro. ¿Y qué crees? En los dos tengo parientes. Y entonces me fui a uno, vi a mi tía. O sea, fue una cosa. Eso es algo como loco, ¿no? No, pues está de, pues sí, claro. Es que está bien raro, bien rarísimo. Entonces fui a uno y llegué y pregunté por la señora Amada. Y ya me dijeron dónde vivía. Fui y la vi. Y no, pues tenía como unos 30 años que no la veía. Y entonces ya la vi y ya me dio un abrazo y vi la... Soy hija de... Sí se acuerda de mí. Ah. Yo le dije, soy hija de Marcela Caro. Y entonces ya me dio un abrazo y un beso. Y llegó mi primo y fue muy chistoso ver como los rasgos de mis hermanos, pero en personas rubias de ojos verdes. Porque era exactamente igual que mi hermano Ramón, nada más que rubio de ojos verdes. Entonces fue así como bien loco, ¿no? Pero fue algo espectacular, ¿no? Y ahí duré una noche. Sí. Y al día siguiente me fui al otro poblado, Alfonso G. Calderón. Sí, a las 7 de la mañana. Es que no sabes la paz que se siente en las mañanas. En este desierto hace lo que no se ve. Está enfrente de Ruiz Cortines. Mira, esa zona. Esos nombres. Esa zona, es que hay Ruiz Cortines 1, Ruiz Cortines 2, Ruiz Cortines 3, Ruiz Cortines 4. Esa zona, ahí llegan a trabajar muchas personas del sur. Y y en esa zona es como si fuera Estados Unidos, con muchos salvadoreños, guatemaltecos, trabajando en el campo. Es como el granero de, uno de los graneros de México, pues. Se cosechan muchas cosas. ¿Están ahí porque están a un paso de llegar o están ahí porque ya no pudieron más? Digamos, no lo sé. Yo más bien, yo pienso que es población flotante. Y que, o ya sea, o que van hacia más al norte, que no lo creo mucho, o van por una temporada y se regresan a su país. ¿Sí? Y se visten como los trabajadores del campo mexicanos que trabajan en Estados Unidos, igual. Sus camisas de cuadros, camisetas abajo, es que los pesticidas les hacen mucho daño. Entonces, también con paliacates en la cabeza, y así, todos con pantalón, hombres y mujeres. Sí, es muy impresionante. Y ya de ahí fui a la tumba de mi abuela. Y en el camino me picó una abeja. Se me metió entre el casco, adentro del casco y me picó. Abeja, dame un pellizco. No, me aguanté como los valientes, ¿ves? Yo dije, no me va a pasar nada. ¿Ibas manejando? Sí, iba manejando. Y ahí ya empezaba el desierto. Ahí sí alcanzaba el sol con la mano. Cerquita de Sonora, como a 30 kilómetros. Y luego de ahí, pues ya me llevaron al panteón. Me dijeron dónde estaba la tumba. Ya me dejaron solita. Y ya le dije a mi abuela, ¿no? Pues ya estoy aquí. ¿Hablaste con ella? Pues sí, ya sabes, ¿no? Sí. Y entonces ya le digo, ya estoy aquí, abuela, y no encuentro a Rebeca. Se me hace que me cotorreaste. Y entonces ya le dejé un cigarro, ¿eh? Porque mi abuela decía que más vale morir bien fumado, bien chupado. O sea, fumar era chupar, pues. Yo creo que te ayudó a llegar. Yo creo que sí. Así como que te jalo. Pero cero incidentes, ¿eh? ¿Lloraste? Dicen, ¿qué pensaste cuando estabas viendo la tumba? Lloré cuando llegué a Los Mochis. Adentro del casco, ¿no? ¿Te tocó un momento? Iba manejando y el sol me daba de frente. Y llegar hasta Los Mochis. Oye, manejar y que te llegue una sensación. Ahí, no, seguido me llega. Aquí cuando paso el puente de la venta, de la venta del astillero, ¿sí? Me dan unas ganas de llorar. Ya, yo sí lloro, a mí me vale. Y te dejas ir, ¿no? Porque nadie te ve. ¿Eh? ¿Y qué chingados que te ve? Pues sí. Y entonces ya vi la tumba de mi abuela. Estuvo muy padrísimo, fui a ver a mis parientes y me regresé con mi otra tía. ¿A dónde? Al otro Alfonso G. Calderón. Y ahí dormí, ya mi tía me enseñó fotos de mi abuelo, de mis ancestros, me platicó cosas. Le dije, tía, ya es muy noche. No te puedes, ¿qué te dijo? ¿Cómo andas ahorita con esto? No, mi primo le habló a mi hermano y mi primo de... ¿Estás de... loco? ¿Para qué sí, la dejas? Sí, claro. No, es pinche loca, ¿por qué anda en la carretera, en la moto? Yo dije, todo el mundo va a decir algo. Me quedé a dormir ahí y después me fui otra vez a fui a Culiacán, ¿no? Y luego cuando ya me venía de la casa de mi tía amada, se acerca y me da la bendición. Y... ¡Uta! Sentí como si tuviera mi mamá. Mi mamá murió hace 9 años. Y sentí como si tuviera a mi mamá enfrente, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Ay! Oh, una sensación indescriptible. Amada, si subes a ver el suelo, dime dónde están los muertos que han costado nuestras lágrimas. Uno nunca se va del todo. La nodriza imaginaria que por leche da nostalgia y fuerza y valor. Sácate a la carretera. ¿El regreso cómo lo sentiste? ¿Cómo? Pues mira, como fue un viaje sin límite de tiempo, o sea, no tenía prisa. Nada me apuraba. Si quería me quedaba a dormir, si no me iba al siguiente pueblo. ¿Te sentías cansada y decías, le sigo? Es que sí se cansa uno, pero no sé, es un cansancio con... Como que es mucha adrenalina, entonces no lo sientes, ¿no? ¿Cómo disfrutas el manejar? Mi insight acerca de manejar la moto es vivir en el presente. ¡Wow! Porque tienes que ir con una atención. Porque tienes todo que el ir tiempo. Con el sí, 100% ¿verdad? De sí. la atención. Sí, entonces, sí. claro, un error te puede costar la vida. Entonces, y andar en la moto es estar en el presente. Sí. Y eso es algo muy sanador. Es muy. Por, yo siento que por eso se vienen esas emociones. Porque, te conectas, se conecta. Sí, contigo mismo, sí. ¿no? Uh-huh. Y además adentro del casco hablas, ¿no? Y cantas y te regañas y te felicitas y todo, ¿no? Todo, ¿no? Entonces... Alzas los brazos. No, yo me paro en los estribos, como si hubiera ganado la carrera, ¿no? ¡Ah, sí! Yeah. Sí, es muy chido. El regreso fue muy bien, quise llegar a Mazatlán a dormir, pero el hotel ya estaba tapiado, el hotel en que llegué ya estaba tapiado. Ya no iba a haber chance. Y había levantado la calle. Los del ayuntamiento, sí, los del ayuntamiento seguían trabajando. Aprovecharon, ¿verdad? Ya ves que aquí están haciendo la ciclovía de federalismo. En todas las ciudades donde fui había obras. En todas. Y los trabajadores trabajando como si no fueran seres humanos, o sea. Ey. O sea, como si no pudieran. O sea, muy, muy engañosita esta pandemia. Para unos sí, mucho rigor y para otros sí, para otros no, para otros no. Mazatlán lleno de obras. Uno ve esas cosas y uno dice, pues no que hay pandemia, pues. Y luego los hospitales, pues vacíos. ¿Dormiste? Ah, de regreso fue toda una aventura porque llegué a Mazatlán y vi el hotel así, tapiado y la calle levantada y dije, vámonos a Villa Unión. Y Villa Unión está unos 15 minutos después de Mazatlán. Entonces ya llegué y empecé a revisar los hoteles, los moteles y el sol ya estaba bajando. Entonces yo dije, no, tengo que conseguir un lugar para quedarme. Voy a decirle a alguien que si me renta una habitación en su casa, como sea, ¿no? Pero en el viaje uno tiene que cuidar la moto porque pues la vida depende de la moto, ¿no? Entonces no la puedes dejar en la calle o sola. Eres tú y la moto. Eres tú y la moto y nada más. Y el bultito que lleves ahí, ¿no? Sí. ¿Una mochila? Sí, una mochila. Esta mochila, esta chiquitita. Y pues la ropa ya no podía más de mugre, ¿no? Entonces, llegué... ¿Una lavandería por ahí? No, yo quería aguantar más o menos unos días con 2 pantalones, ¿no? El caso es que en un motel encontré al recepcionista sentado afuera y le dije, oye, tú sabes, veo que está cerrado. Sí, está cerrado. Le digo, ¿no, no conoces algún lugar, alguna persona? Es que mira, vengo de lejos, voy a Guadalajara y así, así. Y entonces me veía y me dice, siéntese, como para platicar. Y ya en la platicada me dijo, bueno, la verdad es que yo tengo ahí en mi casa un lugar que rento, pero pues no hay donde guardar la moto, tenemos que subirla a una banqueta. Y dice, si quiere, vaya a ver y ya me dice. Y le cobro 350 pesos. No, pues yo dije, no, pues lo que sea, ¿no? Y subí. Si está para rentarse. No, no, pero estaba de lujo, o sea, tenía aire acondicionado, baño. Y luego la señora, la esposa del señor y sus hijos me ayudaron a subir la moto a la sala. No, no, no, genial. Llegué y me bañé y me acosté y adiós, mundo cruel, ¿no? En Mazatlán no hay lugar que no haya clima, le dicen. No, no, no, pues sí, porque hace mucho, suele hacer mucho calor. Pero seguía siendo frío, ¿eh? Seguía siendo fresco. Sí, dijiste que estaba... Seguía siendo fresco. Entonces ya se cuenta que me quedé a dormir ahí y luego me levanté temprano, bajamos la moto y desayuné. Y, ¿ahí? No. Me fui para Guasave. Vamos a bailar una canción, pues. Algo chicoteado, algo calmadón. Vamos a mandarle, pues. ¡Sale! ¿Le diste algo? ¿Nos abrazaste? Sí, nos abrazamos. Y los niños me veían así como si fuera... Como si fuera un héroe, ¿no? Así como la niña me dice, ¿me puedo subir a tu moto? Sí, ¿cómo no? Le digo, ven, te doy una vuelta, ¿no? Y súper genial, ¿no? La niña bien hermosa. Me recordó a mí cuando estaba chiquita, ¿no? Sí, entonces ya, me fui para Guasave y vi un puesto de, eran tacos de pescado. Y entonces subí la moto. ¿Y luego baja? Sí. Y luego llegó un señor y me dijo, aquí es un estacionamiento y no puedes subir la moto. Y le digo, pues entonces, ¿dónde la voy a dejar para comer? Y dice, no, pues le tengo que cobrar. Y dije, ah, no, fuchi. Y ya me fui. Y llegué a Escuinapa y ahí había cosas muy ricas, ¿no? Cosas de calle. Y siempre, ¿no? Siempre que llegaba a algún lugar, siempre. ¿Y usted viene sola? ¿Y usted trae esa moto y viene sola? Y yo, sí. Y ya en Escuinapa desayuné súper delicioso. Luego, hay una parte de Escuinapa donde subes una montaña. Y en cuanto alcanzas el punto más alto, se despliega enfrente de tu mirada todo el estero. Pero son kilómetros y kilómetros de estero hasta el mar. Entonces, esa visión te sobrecoge. O sea, es una cosa que la ves, es un paisaje extraordinario. Y entonces sientes así como, ¿no? Como que el aire se te va de la emoción, ¿no? Como si te comieras. Sí, todo eso, exacto. Y ya pues le di la vuelta a la moto, a veces me paraba a comprar un refresco, me brincaba las casetas, y ya sí llegué a... Te brincaba las casetas. Sí, y entonces había un lugar... Ese fue tu acto punk. El caso es que cuando pasé por la costa de Nayarit, yo tengo unos amigos que tenía como unos 10 años que no veía. No puedo estar sin mis amigos. Pero cosechan camarón. ¿En qué parte? En las haciendas. ¿Cómo se llama ahí, pues? Santa Cruz de las Haciendas. Está de Tuxpan para adentro. Y entonces, así igual con intuición, ¿eh? O sea, iba manejando y lo pensé. Cuando uno da vuelta en esa carretera, uno llega a Santa Cruz. Y dije, vas, güey. Y entonces iba a cumplir 51 años. El domingo, era viernes. ¿Qué día? El domingo 19 de abril. Entonces di la vuelta y me quedé 4 días ahí. 4 días con mis amigos. Y me compraron un pastel, íbamos a Tuxpan. Es que ellos venden cosas para el pueblo. Es un pueblo chiquito, como de unas 500 personas. Y la gente haciendo su vida normal. O sea, como si no existiera nada de pandemia. Y me llevaron al mar y luego me llevaron a sacar cangrejos, jaibas azules. Wow. Unas jaibas así de grandes. y pescados, en la panguita, sierritas, en una panguita y con la música y bueno, todos los chiquillos en la camioneta y platicando y bueno, nos pusimos al corriente, de qué habíamos hecho en 10 años. El tiempo pasa. Pero resulta que se estaba acabando la cerveza. Y entonces uno pariente de ellos es alcohólico. Y el pobre se levantaba a las 3 de la mañana a barrer un patio así como de 1,000 metros cuadrados porque no podía con la ansiedad, ¿no? Decían, pobre, el churris la está pasando súper mal, ¿no? Porque no había un lugar donde conseguir cerveza. Y el pobre sufría. Se le hacía poco esos 1,000 metros. Sí, ¿verdad? Sí, terminaba bañado en sudor y se acostaba en la hamaca. Y pues a oír música y pues a picarse las narices porque no, se veía desesperado el pobre hombre. A veces he estado a punto de irte a buscar. Bueno, ahí pasé 4 días y ya el lunes, el 20 de abril, agarré la carretera como a las 6 de la mañana, tomé fotos. Cosa curiosa, son 70 kilómetros del crucero de Peñas a Tepic. Entonces agarré la autopista y esos 70 kilómetros, hagan de cuenta que mucha brisa, los lentes se mojaban, todo se mojaba. Y pasando el crucero de San Blas, donde me tomé una foto, me di cuenta que empezó el calor. Pero un calor, ¿eh? O sea... ¿Seco o húmedo? No, pues húmedo. Húmedo. Pero un calor hasta Guadalajara. Pero hasta Guadalajara. Entonces, yo lo que pienso es que acá estaba haciendo frío. De Peñas hacia Mazatlán, frío. Y de Tepic hacia Guadalajara, calor. Entonces, yo lo que siento es que cuando chocan dos masas de aire, una caliente y otra fría, el agua se condensa y hay neblina y muy mojada. Entonces, el pavimento se... Sí, me fui con cuidado. Iba otro biker enfrente de mí, otro trastornado, igual que yo, y íbamos despacio, pero juntos. ¿Cuáles fueron tus máximas velocidades durante el viaje? Como 105 kilómetros. No da más. No. Bueno, yo no doy más. No necesitas correr. Si corres, no disfrutas. Yo pienso que algo en donde la moto puede alcanzar, como es una moto de pequeña, de baja cilindrada, puede alcanzar 150 kilómetros. Es que la moto es fuel injection. Entonces, no tiene carburador, no se calienta. Ah, bien. O se enfría y... Digamos que sí podría, pero no es... Para aguanta, mí no es agradable. Aguanta, pues. ¿Esa moto aguanta? Sí, aguanta mucho. Aguanta. Pues recorrí 2,500 kilómetros. En lo que anduve ahí, ¿En total? Sí, 2,400 y pico, ¿no? Porque en lo que anduve ahí en los ranchos, y andaba un rancho y luego el otro rancho, y sí. 80 kilómetros diarios en los 4 días, o sea, y los otros que hice en el desierto de Sonora, y así, ¿no? Y técnicamente la moto... No falló nada. Perfecta, o sea, perfecta. Una compañera ideal. Y cero incidencias. Haz de cuenta que llegando a Culiacán, sí había un pueblo que tenía muchos topes y un BMW se me acercó mucho. Y entonces yo volteé y le hice así con el guante al, digo, ¿qué hubo? Ya, pero pues, sí, o sea, nadie quiere broncas, ¿no? O sea, nunca. Nadie quiere, nomás así como de, oye, pero, ¿sí me estás viendo, Carlos? Son mis nachos, ¿no? O sea, hazte para allá. Y en el camino, pues, compré coricos, que son unos panes, sinaloenses. Bueno, no son panes, son como galletitas. Galletas. De maíz, son de maíz. Y pan de mujer. ¿Cómo se pasa mujer? Mira, en Sinaloa le dicen pan de mujer al pan que hacen las señoras en su casa, en contraposición al pan que hacen los hombres panaderos en las panaderías. O sea, pan de mujer es una delicia gastronómica, porque el trigo lo muelen ellas, las mermeladas las hacen de jitomate, de higo, de la fruta que haya, de mango. y ellas los rellenan y arriba con una brochita le ponen clara de huevo para que brille. Y ese pan de mujer. Son unas hogazas pesadas y sabrosísimas. ¿No? Bien rico, la verdad. De regreso, llegué a la casa de mi amigo John Lennon y entonces me dijeron, pues fue tu cumpleaños, así que vamos a llevarte a comer a la playa. Y pues, ¿sola a la playa? ¿Para ustedes? Para nosotros solos, ¿no? Y los restaurantes que estaban abiertos, atascados de gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y echando chela. No, sí, afuera de la cervecería había Homers, había BMW, Audis, con gente parada tragando ostiones y cerveza a discreción, ¿eh? Sí, señor. 07. No perdían el tiempo los pinches sinaloenses. Y ya, pues ya llegué a Tepic y me paré en el Parque de la Loma. Le hablé por teléfono a un amigo que es de Tepic porque yo estaba con la tentación de irme a San Blas. Y atrás de San Blas, entre la carretera principal y la costa, hay una carretera chiquitita que va a dar a la Peñita de Jaltemba. No digas. Entonces, como yo ya he andado ahí, por ahí, ajá, pero en coche, dije, me voy a ir en la moto, la y entonces salgo en la Jaltemba. Peñita, y luego me voy más para allá, para Guayabitos, luego voy a Vallarta, luego subo por Autlán. Pero ya cuando estaba en Tepic... Vallartazo. Ya cuando estaba en Tepic yo dije, no, la ropa ya no puede más de mugre. Y yo creo que debo volver. Y volver, volver, volver. Y lo sentí, ¿no? Y dije, me dijo mi amigo, ven a lavar para que te vayas. Para que te vayas. Para que te animes y le sigas. A donde quieras, ¿no? Que te vayas. Y que, porque estaban bien emocionados. Porque en el chat de mis amigos de la secundaria les mandaba las fotos, sí. Y avísanos dónde vas. No, es que, mira, tengo un cliente que es muy poderoso. Y entonces cuando salgo a viajes largos, él me monitorea. O sea, yo traigo seguros, ¿no? Traigo seguros y traigo servicio de grúa. Y si se me acaba la gasolina, van y me ponen. Pero yo siempre quiero que alguien sepa dónde estoy. Y tengo una placa, ¿no? Tengo una placa pues, con mi nombre y todo eso, ¿no? Pero siempre hago que alguien me monitoree. Y entonces también le mandaba a mis amigos las fotos y nada, están encantados, ¿no? Compartir ubicación en tiempo real. Sí, sí, sí, así de, ¿dónde andas? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está el John Lennon, no? Yo me emocionaría al ver así como... No, súper genial, porque... Súper genial, porque aparte grabé las conversaciones con el John Lennon. No, pero una locura, ¿no? Pues era tu cumpleaños y tenías que ser así. Una locura, ¿no? Entonces, y ya cuando ya venía de Tepic, la verdad, cuando yo sí pienso que baja un poco la adrenalina, ya venía cansadona, me vine por Islán, el Ceboruco, el volcán del Ceboruco, precioso, ¿no? La sierrita que está pasando el valle de Matatipac para acá, preciosa la sierrita, niebla, los pinos, el olor, la carretera suavecita, ¿no? Vas así como con mantequilla, así como zum, zum, zum, delicioso, ¿no? Y entonces, pues ya dije, no, pues me voy a ir por la autopista para agarrar plan de Barrancas. Y pues bien rico, ¿no? Y ya ahí fue cuando me encontré a los federales pasando la... Cuando iba a pasar esa caseta, yo pensé, esta sí va a ser la prueba de fuego. El federal estaba recargado en su patrulla, a 5 o 6 metros pasando la caseta. Dije, voy a pasar despacito y me voy a parar a comprar un refresco. Si no me dicen nada, es que saben que no deben cobrar. Que en algún lado de algún reglamento hay alguna cosa, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no? Sí, sí, sí, claro. No, pues ya me pasé, ¿no? Despacito. Y entonces me paré. Y el federal volteaba la caseta con los brazos en jarras, ¿no? Nadie le va a decir y nada. Y volteaba conmigo. Y luego volteaba la caseta y volteaba conmigo. Y que me hace con la mano, venga para acá. Y en la mota, y voy a... ¡Zum! Y ya me paré y me dice, ¿usted a qué se dedica? Y yo le dije, pues, esa fue la... Y le dije, pues a pasarme las casetas, oficial, que no ve. Y entonces ya que me baja de la moto y me dice, pero cínica, ¿por qué no paga la caseta? Y le digo, no, pues ya está pagada. ¿Quién la pagó? Mis impuestos, ¿no? No, era un experimento. Sí, sí, sí. Y entonces ya dice, pero no sabe que las casetas están concesionadas. Le digo, sí, oficial, claro que están concesionadas. Y ese dinero, que es muchísimo, es para arreglar la autopista. Quiero, lo invito a que vayamos a que vea cuántos agujeros hay en la autopista y qué tan rayada está la autopista. Y dice, no, pero que usted está robando. Y se da cuenta que está robando. Y entonces yo no me quitaba el casco y traía los Ray-Ban puestos. Y entonces me reía porque yo decía, mira este cabrón que se dedica a robar, regañándome por robar, según él, ¿no? Y entonces por arriba se me veían los cachetillos, ¿eh? Y luego me decía, se está riendo. Y yo, no, oficial, ¿cómo cree? Y luego le digo, quiero ver el reglamento. Y ya llegó otro. No, pues ya que me enseñan el reglamento. Y le digo, ¿puedo tomar fotos? Dice, no. Le digo, ¿por qué no? Si estamos haciendo algo bien. Yo hice, según usted, yo cometí una falta. Usted me está infraccionando. Y pues, ¿por qué no? Y voltea bien enojado y me dice, le pido que respete esto. Así como, yo, la lectura fue así como, no está respetando el procedimiento, pues respete esto. Total que ya, ¿no? Me empieza a sermonear y ya cuando no me gustó fue cuando... Ah, porque cuando me dijo, la vamos a multar. Pues sí, deme la multa. Y dice, no, pero se va a ir a Hacienda. Y cuando usted quiera sacar un permiso o un esto, no la paga, ahí se la van a cobrar. Y yo, bueno, pues está bien, oficial. Y ya cuando no me gustó, como que ya vio que no cooperaba yo. Y nos vamos a llevar la moto. Y yo, ¿y por qué? Ahí viene la grúa. ¿Y por qué? Y ya me estaba empezando a picar el sol, ¿no? Y ya no podía parar de o sea, los cachetillos se me veían, ¿eh? Y entonces ya, cuando llegó el guardia, yo dije, ya estoy muy cansada, o sea, ya no puedo seguir cotorreando, ¿no? Y entonces ya le dije, no, oficial, sí voy a pagar. ¿Cómo? Ah, porque me dijo, si no trae dinero, váyase por la libre. Y saqué un paquete de Benson, ¿no? Y luego me dice, puta, trae dinero para comprar Benson y no tengo dinero para pagar la autopista. No, yo no le he dicho que no traiga dinero, oficial. O sea, son cosas diferentes. Pues sí voy a pagar, ¿cómo no? Con muchísimo gusto. Y yo, no, pues ya pagué y uy, bien contento. Y entonces todos nos estaban viendo, ¿no? Y cuando me paré y entonces me iba estacionando para comprar el agua mineral. Y me dice uno que vendía churritos, ¡si hubiera ido, doña! ¡Son bien huevones! ¡No la siguen! Y yo muerta de la risa, pues sí. Es que estaba muerta. Estaba como drogada, yo creo, de tanto cansancio, ¿no? Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, al regreso ya querías llegar o... Sí, ya quería llegar, sí. Ya quería llegar. Y ya, pues ya llegué a Tequila, me salí en Tequila, la carretera estupenda, tomé una foto porque una amiga mía de Barcelona no sabía que había un pueblo que se llama Tequila. Entonces, como el tequila es famoso a nivel mundial, a ella le hace mucha gracia que haya un pueblo que se llama Tequila. Y le digo, y me dice, ¿y hacen tequila? Y le digo, ¡puta, está por los codos, güey! Y entonces ya le tomé la foto que decía Tequila Centro. Y ya se la mandé y así, o sea, bien padre. La atómica luz se hizo carne en mí. Y lo dejé todo por esta soledad. Ya al final uno se tiene que poner bien trucha porque es cuando pasan los accidentes. Entonces ya venía por la Minerva y di una vuelta mal. Pero el que venía manejando me corrigió mi error, ¿no? Y ya así como que me hizo, ¿qué hubo? Y le digo, no, perdóname, no. Me le atravesé tantito, pues. Y ya llegué a la casa, ya, pues. Ah, no, vine con Sergio a comer. Con Sergio Pon, porque tenía mucha hambre. No, ya andaba en las últimas. Ya estás cansada. Ya, cansada y con hambre. Entonces ya comí. El Sergio se puso mi casaca de protección. Le tomamos unas fotos. Yo luego se las mando. Y se veía bien cura el Sergio como Robocop, ¿no? Con su cubrebocas y su casaca acá de motociclista. Qué padre que hayas terminado aterrizando aquí en la rueda, sí, y platicando con Sergio. Entonces, más de 2,000 kilómetros. ¿Cuántos días fueron en total? 11. 11 días. 11 días. Wow. Sí. Llegué a Tepic a saludar a mi hermano también. Y también llegué a saludar a mi amiga Erika. Y bueno, siempre me regañan, ¿no? Porque dicen, te hubieras comprado un carro. Con 60,000 pesos te hubieras comprado un carro. Sí, yo soy feliz en la moto. Y yo les digo, a ver, pinches envidiosos. Ya, déjenme vivir mi vida. Coge la moto y vete hasta que alcances el sol. Y luego la señora, la esposa del señor y sus hijos me ayudaron a subir la moto a la sala. Si hubiera ido, doña. Son bien huevones. No la siguen. La niña me enseñó, ¿puedo subir a tu moto? Me recordó a mí cuando estaba chiquita, ¿no? Y así fue el viaje. Yo me paro en los estribos, como si hubiera ganado la carrera, ¿no?